suerte. Es como estar en el corredor sin saber cuándo llega la muerte. Un error, un descuido te puede llevar su presencia, imposible escapar de allí, de aquel lugar. Quiero que me quiten las cadenas. Quiero vivir libre y sin penas. Muerte maldita, maldita. Las